cuanto a reiterar la adenda de aquel convenio que se firmó en el año 2008. Ustedes se acuerdan, en el año 2008 comenzó el programa Garrafa para Todos, con un precio uniforme para todos los usuarios de nuestro país de gas envasado, tanto para la garrafa de 10 como para la garrafa de 15. Se fijaron precios uniformes de 16 pesos y de 25 pesos respectivamente en mostrador para cada uno de los tipos de envase. Ese convenio se fue reafirmando con los años, en el año 2009, en el año 2010, y este año no es la excepción. Hay una adenda ya suscrita por todos los productores, fraccionadores y distribuidores de gas licuado y por el Gobierno Nacional, que va a permitir que el precio se mantenga vigente, el mismo precio del año 2008, hasta el 30 de diciembre de este año. Bueno, esto, digamos, es importante porque por ahí hubo especulaciones y hasta en algunos comercios locales, sobre todo en barrio, el precio de la garrafa superaba esta cifra. Sí, sí, todavía estamos con ese tipo de problemas. Esto fue patentizado a partir de los problemas que hubo en cuanto a la distribución de gas en todo el país con motivo de los paros nacionales de los gremios ligados al sector, incluso con aquella toma en Bahía Blanca de una planta y en el sur también. Todo eso que ocurrió hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, hizo que la especulación rondara toda el país en cuanto al aspecto comercial, en cuanto al aspecto de venta, y algunos comercios aprovecharon la circunstancia para levantar el precio. Hoy todavía no lo adecúan a la realidad que marca que el convenio sigue vigente y que tienen que cobrar 16 pesos la garrafa de 10, y por lo tanto estamos haciendo controles. Sabemos que está ocurriendo en algunos barrios, hemos recibido denuncias, hemos hecho actas de infracción también, y vamos a seguir en esta tesitura porque la idea es que el programa que ideó el gobierno llegue a todos por igual, al mismo precio, para que todos nos beneficiemos con esta ventaja del gas subsidiado, el gas butano subsidiado en garrafas de 10 y de 15 kilos. Don Mario, esto quiere decir también que este subsidio le va a permitir al vendedor, al negocio del barrio prácticamente, que gane, tenga el mismo rédito a la venta de la garrafa. Sí, sigue siendo la misma diferencia. Uh-huh. Que es muy exigua. En su momento, cuando se firmó el convenio, nosotros somos conscientes de eso, cuando se firmó el convenio originalmente, los distribuidores entregaban las garrafas a 11, 12, 13 pesos, y había un margen de 3 o 4 pesos de ganancia para el mercado minorista, para el comercio minorista. Hoy en día, con los sucesivos aumentos que han tenido los insumos que tienen los distribuidores, se está llegando al tope que fija el convenio, que es de 15 pesos distribuido a comercios y de ahí a 16 pesos al público, con lo cual el margen se ha achicado para los comerciantes, pero la realidad es que es un programa que se basa fundamentalmente en la estabilidad en cuanto al precio para la familia más humilde, con lo cual nosotros entendemos que es necesario que hagamos los controles para que esto se garantice. Don Mario, entonces en este sentido, ¿ya está prevista la provisión de gas para la provincia, teniendo en cuenta también los meses de invierno que se acercan? Mire, las previsiones que se hicieron este año con respecto al año pasado, que tuvimos bastante inconvenientes, juntamente con la Secretaría de Energía y los distribuidores y los fraccionadores de gas hace aproximadamente 20 días en Buenos Aires, marcaban que el cupo que iba a tener la provincia este año iba a ser igual al del año pasado. Sumado a todo ello, los extracupos que se consiguieron en su momento, que consiguió el gobernador en las gestiones realizadas en Buenos Aires cuando tuvimos un problema de abastecimiento, ustedes recuerdan, uh-huh, para mí esta misma época en el año pasado. Uh-huh. O sea que esa garantía que nos da la Secretaría de Energía y que nos dan los distribuidores de que el volumen está llegando, nos da tranquilidad en cuanto al comienzo de este invierno. Esperemos que la crudeza del invierno más avanzada ya por el mes de julio no haga estirar un poco los volúmenes y que alcancen efectivamente como está previsto, pero de cualquier manera, y esto es para tranquilidad de todos, la Secretaría de Energía se ha reservado para sí en la cantidad de producción de gas unas 40.000 toneladas para todas las provincias, para distribuir en todas las provincias, que es una barbaridad de gas. Si es que alguna provincia llega a requerir una emergencia como la que ocurrió el año pasado. Es decir, este año hay una reserva hecha por la Secretaría de Energía para cubrir cualquier desfasaje que se pudiera producir, con lo cual entendemos que no tendría por qué haber ningún tipo de inconveniente. Uh-huh. Muchísimas gracias, director, que ande muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días para todos. Buen día. La palabra de Mario.